Retomamos en la mañana de este viernes un espacio que nos ha acompañado durante las últimas temporadas de Veraniega. Se trata del espacio de viajes que le ofrecemos gracias a la colaboración de Viajes Carrefour y bueno, pues a su máximo responsable en nuestra localidad, Jorge Carrasco, a quien ya nos acompaña y a quien vamos a dar enseguida la bienvenida. Jorge Carrasco, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues durante esta temporada con Viajes Carrefour vamos a conocer además también distintos destinos turísticos, propuestas que nos vas a ofrecer de cara a lo que serían estas vacaciones de verano. Vamos a irnos hasta diferentes localizaciones dentro del panorama internacional principalmente, ¿no? Uh-huh. Vamos a marchar, por tanto, de viaje cada semana con Viajes Carrefour. Eso es. Bueno, como otros años, hemos visitado diferentes destinos turísticos. Bueno, a lo mejor repetimos algunos porque ya llevamos varias temporadas, pero bueno, vamos a tratar de siempre de introducir también novedades y curiosidades y un poquito de información para todos los que quieran viajar, ¿no? Y como siempre, bueno, pues conocer ese destino turístico que nos propone desde diferentes planos, ¿no? Desde ese contexto histórico, el ámbito cultural, costumbres, tradiciones, no solo, bueno, pues lo que sería donde alojarnos, donde comer, que es lo propio que uno quiere saber cuando organiza y planifica su viaje, sino también lo que vamos a poder ver, ¿no? Que es lo que puede resultar interesante. Eso es. Hoy quizá vamos a romper un poquito la norma, ¿no? Con el destino de hoy, pero bueno, esa es la idea. Claro, pero es que el destino de hoy también es un poquito especial, ¿no? Porque hoy nos vamos a marchar, por cierto, nuestro primer programa de esta temporada, nos vamos a marchar hasta París, pero no a la ciudad, sino a Disneyland París. Eso es. Bueno, a ver, ¿por qué nos marchamos a Disneyland París? Disneyland París es la mayor atracción turística de Europa, ¿no? Por un número de visitantes. Bueno, cada año la visitan alrededor de 14 millones de personas, ¿no? Decir que a sus instalaciones van cada año más personas que las que visitan la Torre Eiffel y el Louvre juntos, ¿no? Quizás las dos principales atracciones de París. Bueno, Disneyland París es mucho más que un simple parque de atracciones. Para algunos representa pues un viaje soñado desde pequeño. Para otros es el lugar donde se reúnen los personajes de sus dibujos favoritos. Otros lo consideran el regalo perfecto para los más pequeños de la casa o para la pareja. Pero bueno, si tuviéramos que encontrar la definición perfecta, podríamos decir que Disneyland París es el lugar en que los niños disfrutan como lo que son y bueno, y los mayores vuelven a ser otra vez niños, ¿no? A menudo nos podemos plantear la duda si este viaje pues es lo que estamos buscando, si nos merece la pena. Bueno, vamos a tratar de en estos minutos sacar las dudas y bueno, que los oyentes lo tengan más claro, ¿no? Y dar esa información, ¿no? Para que puedan también pues saber si ese viaje a Disneyland París desde luego merece la pena, que ya a priori sí, si vamos a hacer feliz a nuestros hijos, ¿no? Así que por ahí como base comenzamos. Pues hasta Disneyland París nos vamos precisamente en el espacio de viajes de hoy. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Algo entre los dos cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. ¿Has oído el lobo hablarle a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿Has cantado con la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? Caracol es un gran artista y la burbuja llena la pista para que bailes en nuestra fiesta bajo el mar. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, y la naturaleza te lo da. Sí, canta pequeño, lo más fácil es saber decir Hakuna Matata. Pues como decíamos, Disneyland París, nuestro destino en la jornada de este viernes. Vamos a conocer qué aspectos son importantes a la hora pues, de situarnos en esta localización, ¿no? Información general, básica, uh-huh. sobre el parque temático. Bueno, el parque se inauguró el 12 de abril de 1992 y fue el segundo resort Disney en abrirse fuera de los Estados Unidos, después del de Tokio, que se abrió en 1983. Son más de 22 kilómetros cuadrados de superficie uh-huh. incluyendo los dos parques temáticos de los que hablaremos, la zona comercial, los hoteles, los campos de golf y la estación de ferrocarril. Bueno, los números aquí siempre son grandes. Tiene más de 15.000 empleados de más de 100 nacionalidades. Hay curiosidades, pues bueno, dicen que solo hay un Mickey por el parque, ¿no? Disfrazado, ¿no? Que se va moviendo para dar más sensación de realidad cuando nos lo encontremos, ¿no? Todo el parque está imbuido dentro de una banda sonora súper elaborada, ¿no? Pues, por ejemplo, si vamos a la calle principal, ¿no? Al Main Street USA, que es la entrada, la calle principal, pues está basado en el principio de siglo, pues encontramos el sonido de un piano cuando vamos por ahí. Si vamos a la zona de Frontierland, pasamos cerca del pozo, escuchamos el repiquetear de los picos en la mina, ¿no? Encontramos también azulejos escondidos por todo el parque con la imagen de Mickey con las dos orejas, los aires acondicionados igual, en fin, vamos encontrando pequeño una serie detallito, de ¿no? pequeños detallitos muy muy muy elaborados. Por ejemplo, el castillo de la Bella Durmiente, pues las vidrieras están hechas igual que con la misma técnica que se hacían en la Edad Media. Tienen una sastrería con más de 250.000 disfraces. En fin, todo un poco a lo bestia. Muchas plantas también, 450 especies diferentes de plantas, más de 35.000 árboles. La calle principal, bueno, está basada también en la localidad donde vivió Walt Disney, ¿no? En Marceline, en Missouri. Y bueno, y después decir que, bueno, Disneyland París no está en París, está a unos 32 kilómetros al este de París, en Marne-la-Vallée, que es una conglomeración de poblaciones. Uh-huh. Y bueno, para llegar hasta allí, pues lo más fácil desde aquí de Andalucía, pues, y desde aquí de Ubrique, pues el vuelo directo desde Sevilla a Málaga, ¿no? Una vez que llegamos allí, pues tenemos traslado, si lo contratamos en un paquete, pues tenemos los traslados Magical Shuttle, que son autobuses que van saliendo lanzaderas, que salen cada muy poco tiempo desde los aeropuertos de Charles de Gaulle y Orly. Y bueno, también podemos contratar traslados privados a precios similares. Si nos alojamos en París y queremos ir un día a Disney, pues también tenemos un tren de cercanía, ¿vale? Los RER, que ya te digo, es como los equivalentes a los cercanías españolas, la línea A, roja, y podemos estar en Disney en unos 40 minutos desde el centro de París. El precio por trayecto son entre 8 o 9 euros, no recuerdo exactamente, pero uh-huh. va variando, pero alrededor de 8 euros puede ser. Que no es excesivamente caro, ¿no? ¿no? Uh-huh. Vale, decías que había 15.000 empleados de distintas nacionalidades. Uh-huh. Esto imagino que facilitará mucho pues por la variedad de nacionalidades de los visitantes, ¿no? Claro. Facilitará, bueno, pues el entendimiento y la comunicación, ¿no? Claro, sí. En taquilla, por ejemplo, pues vamos a encontrar siempre, aparte de esto, pues los folletos en diferentes idiomas, y siempre vamos a encontrar empleados que si no uno u otro, pues uh-huh. pues hable nuestro idioma, ¿no? En ese aspecto todo es muy intuitivo, tampoco necesitamos demasiada información una vez que llegamos allí. Y hoy en día, bueno, con toda la información que tenemos a través de catálogos, revistas y sobre todo internet, pues sí. No tenemos demasiados problemas. Yo lo que siempre aconsejo, antes de ir, aunque nos parezca una tontería el tema de Disneyland París, que es simplemente un parque de atracciones, pues antes informarnos un poquito, leer sobre las curiosidades, como esta un poquito que he estado contando, que siempre nos van a dar un poquito más de pistas y bueno, y nos van a dar no sé, más ganas de visitarlo. Por ejemplo, tenemos también En la calle principal, también como curiosidad, pues hay una barbería donde hay un peluquero trabajando, ¿no? Esto es porque el padre de Walt Disney pues fue peluquero y es como un homenaje, ¿no? Entonces le hacen como un homenaje constante. Esa peluquería, todos los muebles son de una antigua peluquería de Chicago, y cuando se inauguró el parque, pues coincidió que cerró y compraron los muebles. Entonces son como muebles son originales bien, de época, claro. ¿Sabes? Mm. Y eso tiene muchos detalles, muchas anécdotas que son interesantes conocer antes de visitarlo, ¿no? Son pequeños guiños también, ¿no? Uh-huh. A lo que, bueno, pues toda esa magia y fantasía que se recrea a través de Walt Disney. Bueno, vamos con los hoteles. ¿Dónde nos podemos alojar si nos quedamos precisamente en el parque temático, ¿no? En Disneyland París. Aquí podemos diferenciar dos hoteles. Dos tipos de hoteles. Los hoteles propiamente Disney, ¿vale? Uh-huh. Y los hoteles asociados, otros hoteles que no pertenecen, digamos, al ámbito Disney, pero que están cercanos y también nos pueden servir para alojarnos, ¿no? Vamos a empezar ahora con los hoteles Disney. Uh-huh. Empezamos con el número uno, el Hotel Disneyland, que no está al alcance de todos los públicos porque es el hotel de 5 estrellas, ¿vale? Bueno. Es el único que podemos considerar que está en el parque, está a las puertas del parque. O sea, si nosotros entramos a Disney, vamos a tener que pasar por debajo, ¿no? Está basado un poco en la época victoriana, ¿no? En la época de lujo, ¿no? Un hotel de lujo, eso, basado en eso. En la época victoriana, 5 estrellas, con todos los servicios que nos puede ofrecer un hotel de 5 estrellas, ¿no? Una auténtica pasada el hotel, ¿eh? Sí. Y ya te digo, no está al alcance de todos los bolsillos. Desde ¿no? luego, no, ni te vamos a preguntar siquiera para no ponernos malos. Vale. ¿Qué más lugares? Seguimos con el Hotel New York, ¿vale? 4 estrellas. Está basado en los rascacielos neoyorquinos, pero decir que este hotel ahora mismo está cerrado, ¿vale? Porque están cambiándolo, ¿vale? Están, digamos, cambiándole un poco la temática, ¿vale? Si no recuerdo mal, está cerrado desde finales de 2018 y quieren volver a abrirlo en 2020 y ya basándolo en la temática de los personajes Marvel, ¿vale? Que como sabéis, pues ya también lo ha comprado Disney, Spider-Man, Iron Man, Hulk, ¿vale? Sí, todos los superhéroes, ¿no? Todos los superhéroes. Uh-huh. Si seguimos hablando de hoteles, pues tenemos también el siguiente 4 estrellas, el Newport Bay Club, que está basado en el refinado ambiente de la costero americano, ¿no? También un hotel muy bonito, con un lago delante y bueno, también una pasada, ¿no? Sí, también está muy bien. Después, si vamos por orden de estrellas, ya tenemos después el Hotel Sequoia, que es 3 estrellas, está basado también en los parques nacionales americanos, ¿vale? Un ambiente un poco más rústico. Y para finalizar, pues tenemos los dos hoteles de 2 estrellas, que son el Hotel Cheyenne, que está basado en la temática es el oeste americano, y el Santa Fe, ¿vale? Que recuerda un poco está inspirado un poco en Nuevo México y la temática también de carretera, de car, ¿vale? Estos dos últimos que hemos dicho son 2 estrellas, pero bueno, son hoteles que están bastante bien. Tener en cuenta que en los hoteles vamos a estar poco tiempo, ¿vale? Uh-huh. Además son hoteles temáticos, ¿no? En cierto modo, todos ellos, los que nos has ido comentando, son hoteles basados en una temática relacionada con o Estados Unidos o Disney, ¿no? Eso es. Todo está sobre todo basado en eso, en Estados Unidos, ¿eh? Eso fue también una pequeña controversia cuando se inauguró el parque Disney. Hubo mucha gente en Francia protestando de que, bueno, que íbamos a americanizar, ¿no? Claro. París, que tiene un estilo muy muy muy particular, muy, ¿no? Europeo, muy, además. Muy europeo, sí. Y bueno, y esto no deja de ser tratar de meter la cultura americana claro. En Europa, ¿no? Sí, totalmente. Estos son los hoteles Disney, ¿no? Que esto, bueno, no sé si hay también otros más. No, quizás, bueno, comentar un poquito la ventaja que tiene el alojarnos en los hoteles Disney con respecto a los hoteles que no son o los hoteles asociados, ¿no? La principal ventaja es que si contratamos, por ejemplo, un plan de comida, de los que hablaremos más adelante, bueno, pues el plan de comida nos permite comer en el hotel Disney donde estamos alojados, ¿vale? O en media pensión o en pensión completa, a través de unos cupones que nos entregan cuando hacemos el check-in en el hotel. Y con estos cupones también vamos a poder comer en diferentes restaurantes del parque. O sea, no tendríamos que volver al hotel a comer, ¿vale? Digamos, esa sería la ventaja. Y otra ventaja, ¿no?, con respecto al resto, son las horas de magia extra, que le llaman, ¿vale? Las Magic Hours. Significa que antes de que se abran los parques para todos los clientes, pues los hoteles, los clientes alojados en los hoteles del parque tienen una hora, hora y media, va cambiando sobre de temporada, que pueden entrar al parque para ellos solos. Solamente se abre para las personas alojadas en estos hoteles. Bueno, con lo que conlleva guardar menos colas, todo mucho más tranquilo, ¿no? A primera hora de la mañana, eso sí, hay que madrugar un poco. Claro. Bueno, pues eso, como decíamos, los hoteles que se incluyen dentro del parque, dentro de esa cobertura, ¿no?, de Disneyland París. Pero luego tenemos hoteles asociados, ¿no? Me decía. Eso es. Para terminar de decir sobre todo de estos hoteles, que el único hotel que está a la puerta del parque, como hemos dicho, el Hotel Disneyland, y los otros podemos ir andando, ¿vale? Pero a lo mejor son 15 minutos andando, 10 minutos, pero todos tienen un servicio de transfer gratuito, ¿vale? Son autobuses lanzadera que constantemente están yendo y viniendo, haciendo el recorrido entre los diferentes hoteles. Como dice, si nos metemos en los hoteles concertados, pues bueno, son hoteles que también nos van a ofrecer este servicio de transfer, ¿vale? Gratuito, están un poco más alejados del parque, ¿vale? Y no nos van a ofrecer la opción de planes de comida, pero bueno, también. Ahí podemos hablar del Hotel Elite Val d'Urou, el Adagio Barne Lavallée Val d'Urou, Radisson Blue Hotel, el Kiria. También muchos de ellos tienen temáticas, por ejemplo, el Vienna Hall Magic Circus, que está basado, bueno, en el mundo del circo. Dream Castle Hotel, basado también en un antiguo castillo europeo. Algo King Explorer, también basado en eso, en el mundo de los exploradores, de los piratas. En fin, hay diferentes hoteles que también son interesantes. Y ya te digo, tienen traslado un poquito más alejado y también está interesante. Y una consulta, ¿para alojarte en estos hoteles tienen que venir concertados a través de un paquete, igual que quizás imagino que estarán los hoteles Disney, o no, tú por libre puedes acceder a estas instalaciones? Claro, el paquete también lo podemos montar por nuestra cuenta, podemos coger los vuelos, podemos coger los traslados y podemos coger uno de estos hoteles tanto asociados. ¿Tanto los asociados como los otros o no? Los otros no, se pueden coger los otros de forma independiente, pero no suele interesar por precio. Los asociados sí, podemos montar el paquete de esta forma, porque si cogemos los hoteles Disney no nos van a ofrecer el plan de comida, que quizás sea lo más interesante a la hora de reservar estos hoteles, el que nos permita comer tanto en el hotel como en en el parque, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues eso por un lado. Y luego siempre tenemos la posibilidad también de alojarnos pues en la propia ciudad, en París, y coger, como tú decías antes, ¿no? El tren de cercanía. El tren de cercanía, si que no son 32 kilómetros, me decían. Son 32 kilómetros, son unos 40 minutos. Si no lo permite nuestro hijo, pues sin problema. Hay otro hotel que se me ha pasado a comentarlo, dentro de los hoteles Disney, que es el Disney David Crockett Ranch, ¿vale? ¿Qué ocurre con este hotel? Que está un poco más alejado y no ofrece servicio de transfer. Digamos, está pensado para los que van en coche, ¿no? A lo mejor los franceses o los que hacen una ruta en caravana y llegan hasta allí, en fin, porque no tiene el servicio de traslado y está un poquito alejado del parque y tendríamos dificultad para llegar hasta el parque. Está basado un poco es una cabaña, ¿no?, en medio del bosque. La verdad que es un entorno muy muy bonito, rodeado de árboles y demás, pero no nos va a ofrecer la facilidad del traslado al parque, ¿no? Esto es que, pero no sé cómo está configurado, pero no da la impresión de que sea para ir con hijo a un parque de atracciones, ¿verdad? Es como más reservado, más privado. A lo mejor es para un francés, por ejemplo, ¿no?, que va con su coche y a lo mejor la distancia exactamente al esto son 15 minutos en coche, tampoco verdad, demasiada distancia. Es para quien no quiera estar metido en el claro, meollo, ¿eh? Es un poquito más relajante, un retiro un poquito eso, te lo venden como un retiro enclavado en el bosque, ¿no? Claro, y además, bueno, pues te lo venden también de manera exclusiva, uh-huh. Lo que supone que será, bueno, pues también con un costo elevado. Bueno, todos estos son los hoteles, como decíamos, en torno a Disneyland París, tanto los asociados como los que no. Pasamos ahora, pues, por ejemplo, a hablar de los parques temáticos, ¿no? Porque uh-huh. Disneyland París, podemos encontrar por un lado Disneyland y por otro lado Walt Disney Studio, que es otra... Uh-huh. Ahora me explicas qué es. Bueno, Disneyland París sí. No es solo un parque, como dices, sino se compone de dos parques de atracciones, el parque Disneyland y el Walt Disney Studios, ¿no? La distancia entre ambos parques pues, se recorre andando, son apenas 3 minutos desde una entrada a la otra, ¿no? Uh-huh. Y además, fuera de los dos parques, también tenemos una zona común y de libre acceso, que es el Disney Villas, que es de la que hablaremos un poquito más adelante, ¿no? El parque Disneyland, pues resumiendo y para que nos entendamos, podemos decir que es el parque Disneyland de toda la vida. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, que es el parque que se construye primero y dentro del cual vamos a encontrar las zonas y las atracciones dedicadas a los personajes clásicos de la factoría Disney, ¿no? Es el más grande de los dos y en el que se hacen los principales espectáculos, como es la cabalgata de los personajes Disney, el espectáculo nocturno de luces y fuegos artificiales, y bueno, está dividido en zonas, ¿no? Si vemos el plano de Disney, pues bueno, pues encontramos 5 zonas, Main Street USA, Frontierland, Adventureland, Fantasyland y Discoveryland, ¿no? Vamos a ver, dar una serie de pinceladas de cada uno de ellos. Si empezamos por Main Street USA, que es lo que nos encontramos nada más acceder al parque, pues eso, es la calle principal de acceso a Disneyland, ¿no? Bueno, llama la atención porque está decorada como las típicas calles de Estados Unidos de principios del siglo XX. Es como transportarnos a una película de época. Está basado en la población, como hemos dicho, donde creció Walt Disney, la población de Marceline en Missouri, ¿no? Bueno, en esta calle encontraremos todo tipo de tiendas de souvenirs, restaurantes decorados de la época y bueno, y también una serie de atracciones, ¿no? La serie de atracciones podemos hablar de, por ejemplo, de Discovery Arcade, que es una sala en la que se puede hacer un recorrido por los principales inventos a lo largo de la historia. Liberty Arcade, que es una sala donde se hace un recorrido por la historia de la Estatua de la Libertad. Es como una clase de historia dentro del parque de atracciones. Ya sabemos que la Estatua de Libertad fue un regalo de Francia a Estados Unidos. Y bueno, ahí nos habla un poquito de todo eso, ¿no? Tenemos también Main Street Vehicles, que es una atracción que permite recorrer la Main Street USA montado en diferentes vehículos antiguos, como un coche de bomberos, una limusina, etcétera, ¿no? Tenemos también Orchard Street Car, que bueno, en este caso hacemos el recorrido por Main Street USA en un coche tirado por caballos perserones. Y también tenemos aquí el Disneyland Railroad, que es un tren propulsado por una locomotora de vapor que durante 20 minutos pues, nos transporta por todo el parque, ¿no? El tren se puede subir en la parada que tiene en la estación central o en cualquiera de las paradas que se hace a lo largo de todo el parque. Y bueno, es una buena forma de ir de una esquina a otra sin tener que caminar, ¿no? Si pasamos a la segunda zona, ¿no? Sí. Podemos hablar de Frontierland, que bueno, está es una zona ambientada al estilo del oeste americano y bueno, se distribuye alrededor de un lago, ¿no? Uh-huh. Las atracciones que podemos encontrar en Frontierland, bueno, las principales, pues el Big Thunder Mountain, que es quizá la atracción más extrema de Frontierland, montados en un tren, una especie de vagoneta, pues nos desplazamos a toda velocidad por una mina, por el borde de un lago y bueno, esto no nos deja indiferentes, ¿no? tenemos también la Phantom Manor, que es un recorrido por el interior de una casa llena de espíritus, bueno, esto no puede aprueba la valentía de los visitantes. Si os gustan las casas de Encantada, pues no podemos perdernoslas, ¿no? Y después, algo más tranquilo, pues tenemos el Thunder Mesa Riverboat, que lo que nos permite recorrer el lago a bordo de un barco de vapor típico de los del siglo XIX, de estos que cruzaban el Mississippi, ¿no? Bueno, pues seguimos avanzando, vamos a la zona de Adventureland, ¿vale? Esta es la zona digamos, apta para los más valientes. Está dedicada a las películas de aventura, tipo Indiana Jones, Pirata del Caribe, ¿no? En esta zona podemos encontrar algunas atracciones, pero también podemos divertirnos explorando el territorio, ¿no? Podemos subir al barco pirata, adentrarnos en la roca de la carabela, subir a la cabaña del árbol de los Robinsones. Sí. En fin, ¿no? Las principales atracciones, pues, tenemos Indiana Jones and Temple of Peril, que, bueno, está basado en una montaña rusa de las más extremas del parque. Y, bueno, subido en un carro, pues vamos explorando el templo maldito como si fuéramos Indiana Jones, ¿no? Uh-huh. A velocidad de vértigo y, bueno, no es una atracción no apta para cardíaco. Además, por cierto, hay que tener 1,40 para poder. Claro, aquí las atracciones pues van en función de la altura. Ahora hablaremos después de cómo subir a las atracciones si vamos con niños, ¿vale? Uh-huh. En esta zona también tenemos Le Pachá Enchant de Aladdin, que es una atracción que hace un recorrido por escenas en miniatura de la película de Aladdin, y la de Pirata del Caribe, que es una de las atracciones que hace recorrido en un recorrido subterráneo en barca por diferentes escenas sacadas de la película de Pirata del Caribe. Es una de las atracciones más demandadas del parque, ¿no? Seguimos avanzando por las diferentes zonas y nos vamos hasta Fantasyland, ¿no? Es quizá la zona, bueno, quizá no, es la zona que más atracciones alberga de todo el parque Disneyland, y está dedicada a los cuentos más clásicos de Disney, como Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, Pinocho, y sin olvidar, claro, pues todas las princesas Disney, ¿no? En esta zona es donde nos encontramos el castillo de la Bella Durmiente. O sea, cuando entramos en el parque, entramos por Main Street USA y al fondo vamos a ver el castillo de la Bella Durmiente. Bueno, pues esa zona es Fantasyland, ¿no? Uh-huh. Son muchas de las atracciones, ¿no?, que podemos encontrar, ¿no? Podemos destacar unas cuantas. Pues tenemos aquí el Peter Pan Fleet, que es una atracción que navegamos por el aire en un barco, ¿no?, siguiendo a Peter Pan en el País de Nunca Jamás. Tenemos también el Alice Curious Labyrinth, que, bueno, es adentrarnos en el castillo de la Reina de Corazones y, bueno, intentar no perdernos por el laberinto. Uh-huh. Veremos los personajes de la película, el sombrero loco, el gato, en fin. Después tenemos una atracción muy tranquila, apta para todos los públicos, que es el Ismael World, que es una atracción que pasamos en barco, vamos, y vamos viendo diferentes personajes cantando la canción Ismael World, ¿vale? Muy tranquilita, bueno, para ir con niños pequeños y bastante relajante, ¿no? Esto va a terminar el día quizás, ¿no? Sí. La actividad. a más de uno seguro que no le gusta, ¿no? Después de montarnos en la montaña rusa nos podemos quedar dormidos aquí perfectamente, ¿no? Tenemos también Le Voyage de Pinocho, Los Viajes de Pinocho, bueno, también una de las atracciones clásicas del parque. Hacemos un recorrido por el cuento de Pinocho, reviviendo toda la historia con la ballena incluida, ¿no? Uh-huh. Tenemos también el Mad Hatter Tea Cups, que es una atracción donde no paramos de dar vueltas, metido unas tazas de té del sombrero loco, y, bueno, también basado en la película de Alicia en el País de las Maravillas, y, bueno, dando vueltas, y hay momentos que no sabemos ya ni en qué dirección vamos. Para terminar, las zonas del parque clásico, del parque Disneyland, pues nos encontramos con el Discovery Land, ¿no? Venga. Es la zona dedicada a los inventos y al futuro. Sí. Y, bueno, es la que sin duda está ahora mismo ganando mayor protagonismo porque alberga las atracciones de Star Wars, ¿no? Uh-huh. También podemos encontrar aquí un salón de juegos, ¿vale? Un salón de juegos recreativo, pero los precios no están incluidos y ahí habría que pagar aparte el jugar en las diferentes maquinitas, ¿no? Las principales atracciones, pues podemos encontrar Utopía, que es un circuito de coches, bueno, para los más pequeños, ponerse al volante y sin demasiados problemas, porque está controlado por un sistema de rieles, ¿no? Y bueno, podemos disfrutar de un viaje en descapotable sin salir del parque, ¿no? Tenemos también el Buzz Lightyear Laser Blast, que aquí, bueno, pues ayudamos al personaje de Toy Story a librarse del emperador Zark y, bueno, disparando con una pistola láser, bueno, sumando puntos, ¿vale? También para los más pequeños está interesante, ¿no? Los misterios del Nautilus, también con el Capitán Nemo, lo metemos en el submarino, el Orbitrón. También interesante, nos montamos en los artefactos diseñados por Leonardo da Vinci. Desde uh-huh. ahí, pues, bueno, tenemos unas vistas privilegiadas de todo el parque. Tenemos también Star Tour, que es la nueva atracción de Star Wars, que bueno, sí, es una especie de simulador que nos recrea imágenes de la película. Y aquí tenemos también una de las principales atracciones de Disneyland, que es la Hyper Space Mountain, ¿vale? Una montaña rusa que te monta, va dando vueltas, te pones boca arriba, boca abajo, con imágenes de planetas, del espacio, y que realmente no sabemos ni dónde estamos cuando estamos dentro, de las luces, el sonido, la velocidad. Bueno, hemos repasado un poquito las diferentes atracciones, hay muchos más, ¿no? Y hablar también un poquito de los espectáculos del parque Disneyland, ¿no? Uh-huh. Aquí es donde tienen, en este parque es donde tienen lugar los principales espectáculos, ¿no? Existen dos tipos. Por un lado, los que van teniendo lugar por todo el parque a lo largo del día y una hora determinada, y que van cambiando, estos van cambiando cada dos, tres meses, ¿no? Van cambiando de un tipo a otro de espectáculos. Y después tenemos los espectáculos fijos, como son la famosa cabalgata, ¿vale? Que recorre el parque, y el espectáculo nocturno de fuegos artificiales, ¿no? Para saber el horario y la ubicación de los diferentes espectáculos del primer tipo, bueno, pues lo que recomendamos es consultar directamente los folletos que encontraremos a la entrada del parque, ¿no? Para los espectáculos fijos también podemos encontrar los folletos a la entrada que nos indican el horario en función de la época del año, ¿no? Bueno, aquí decir que la Disney Parada, que es la cabalgata de los personajes de Disney, pues tiene un recorrido fijo y pasa por la zona de Main Street USA, ¿no? Aquí, bueno, quizá pues como consejo decir que sería interesante pues poner una zona que haga un poquito de curva y así podemos ver, tenemos la oportunidad de ver la cabalgata durante más tiempo, ¿no? Y bueno, y el espectáculo de fuegos artificiales, que consiste en eso, en fuegos artificiales, iluminación, láser y demás, sobre el castillo de la Bella Durmiente, ¿no? A ritmo de las bandas sonoras de Disney, con personajes Disney, y bueno, que van contando una historia, ¿no? Eso es todos los días, ¿no? Uh-huh. Imagínate el gasto de ya ves, es como un 7 de septiembre todos los días. Todos los días. Básicamente. Bueno, pues eso en cuanto a lo que es Disneyland, dentro del parque temático de Disneyland París. Pero luego tenemos Walt Disney Studios, que es otro parque, este yo imagino que más pequeñito, ¿no? Y es posterior también. Eso es. Se inauguró en marzo de 2002 y, bueno, se puede decir que está más orientado al mundo de la producción de películas y series Disney, ¿no? Uh-huh. Al entrar en el parque Walt Disney Studios es como si estuviéramos accediendo a un estudio de grabación de Hollywood, ¿no? En cuanto al tamaño y número de atracciones, pues el Walt Disney Studios es más pequeño que el parque Disneyland y tiene menos atracciones. Y además, exceptuando un par de atracciones, pues están casi todas dirigidas a un público más mayor, ¿no? En este parque, pues donde encontramos las montañas rusas más extremas de los dos parques, y bueno, y aquí sobre todo disfrutarán los más amantes de la adrenalina. Así que sí. Tuviésemos que elegir solamente, estamos en París, queremos ir solamente un día a un parque, pues quizá lo más recomendable, sobre todo si vamos con niños, pues es ir al parque clásico, ¿no? Claro, este quizás sería para más mayorcitos, ¿no? Uh-huh. Por aquello de las atracciones extremas, como tú decías. Claro, y bueno, y si compramos, reservamos el paquete con las entradas Disney, pues bueno, vamos a poder entrar indiferentemente a los dos, podemos cambiar de un parque a otro, y la distancia de uno a otro, pues ya te digo, son 3-4 minutos, ¿no?, de distancia. El parque Walt Disney Studios pues también está dividido en zonas. Tenemos el Front Lawn, aquí podemos ver como atracción principal, pues bueno, aquí quizá pues tenemos espectáculos de música en directo, tenemos un escenario donde te puedes subir y sentirte como una estrella, pues también tenemos restaurantes, cafeterías, ahí donde están digamos la zona de restauración, ¿no? Uh-huh. El Back Clock, otra zona del parque, que aquí tenemos la atracción de Armagedón. Aquí es una atracción en el que lo que vamos a ver son el rodaje de una película, ¿no? Con sus efectos especiales, te vas a sentir como si estuvieras en un plató de Hollywood. En esta parte del parque encontramos también una de las montañas rusas más espectaculares, que es el Rock Roller Coaster Starring Aerosmith, que en una misma experiencia, pues, potencia de sonido, luces y sobre todo velocidad, ¿no? De 0 a 100 en 3 segundos, ¿no? No está para todos los públicos, ¿no? Después en la zona de producción Curtia, aquí como principal atracción, pues tenemos la Twilling Zone Tower of Terror, que bueno, hacemos un recorrido por un maltrecho hotel en ruinas y bueno, te van contando una historia, después pasamos un ascensor donde te sientas y bueno, y a partir de ahí pues empieza el espectáculo, pues que es una atracción de caída libre de más de 13 pisos que bueno, cuando llegas abajo ya no sabes ni dónde está ni por qué piso va. Una experiencia desaconsejable, sobre todo para las personas con vértigo, ¿no? Esto para los amantes de la adrenalina, para eso los es. Que no, pagar para que te hagan sufrir, pues mira, pues la verdad que depende de la filosofía, cada uno como lo entienda. Claro, ¿no? claro. O si, bueno, si vamos varios días al parque, vamos a ir primero poco a poco. Aclimatándonos. Y el último día, pues llegará. Quedamos a esto, ¿no? Con las experiencias extremas, ¿no? Vale, para terminar, pues en la parte de los estudios, pues tenemos la parte de Toon Studio. Aquí tenemos el Art of Disney Animation, que es una sala donde podremos encontrar vídeos, imágenes que te mostrarán cómo han ido evolucionando los personajes Disney a lo largo de la historia, ¿no? Uh-huh. También tiene una parte interactiva en la que podemos interactuar también un poco con estas películas. Uh-huh. Aquí tenemos también una de las atracciones, de las pocas atracciones que hay también para los más pequeños, ¿no? en este parque, que es el Car 4 Roll Rally, que consiste en subirte en un coche recién salido de la película Car y bueno, y conducir dentro de una pista. Es el típico, al típico estilo de los coches choques, ¿no? Claro. Tenemos también aquí el Cruise Coaster, que bueno, en esta atracción podemos experimentar cómo se siente la tortuga de Buscando a Nemo, ¿no? A dejarse a arrastrar por la corriente, ¿no? Subidos en unos caparazones de tortuga, pues una montaña rusa que te hará perder el sentido de la orientación porque va dando giros a mucha velocidad, ¿no? Tenemos también aquí el Stepping Volant, que es una atracción que consiste en subirse en una alfombra voladora, ¿no? Del cuento Aladdin. Y bueno, también tenemos el Ratatouille Adventure, que bueno, aquí es dejar un poco que los sentidos nos transporten a una atracción de las cocinas de la película de dibujo Ratatouille, ¿no? Digamos una experiencia sensorial, no solo por el 3D que nos ofrece, sino por los olores, los efectos especiales, bueno. Eso, nos vamos a meter un poco en la película, historia, ¿no? La película de Ratatouille. Otro de los pocos atracciones que hay para niños pequeños, pues tenemos aquí el Licking Dog Six Up Spin, que es una atracción donde nos colocamos dentro del muelle del perro de Toy Story y bueno, con un recorrido de muchos altibajos, y como decimos, pues es una atracción también orientada para los más pequeños, ¿no? Sí, da vueltas, ¿no? Simplemente. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues todo ello con la magia de Disney, que no es poco, ¿no? Porque, sí. Bueno, pues todo ello está, al menos en las imágenes que tenemos por aquí nosotros delante que estamos viendo, pues nos traslada a ese mundo imaginario, ¿no? En realidad. Claro, hombre, el que vaya al parque Disney tiene que meterse un poquito también, claro, en el ambiente si queremos disfrutar lo que nos ha costado, ¿no? Meternos un poquito en el ambiente Disney y dejarnos llevar un poquito por la magia que tratan de crear, ¿no? En el parque Walt Disney Studio, pues también tenemos espectáculos. No tienen comparación quizá con los de Disneyland, pero bueno, también todo basado en películas y quizá a lo mejor para los más mayores pues puede ser también un poquito más interesante, ¿no? Vamos a hablar ahora también de la parte más comercial de Disney, que encontramos también en Disneyland París, pero antes hablábamos de la altura con la que los pequeños podían acceder o no a las atracciones, y esto yo imagino que te lo indica. Lo interesante sería informarse previamente, ¿no? Saber y hacer una selección de atracciones a las que podemos, claro, o no entrar. Claro, sobre todo porque, bueno, teniendo en cuenta que cuando vamos a Disney tampoco podemos ir demasiados días, pues hacernos un planning previo, ¿no? Tenemos también una aplicación, ¿no? Que podemos bajarnos a través del móvil, ¿no? Y ahí también podemos tener mucha información de las diferentes atracciones y hacernos una especie de planning antes, claro, de ir al parque, ¿no? Claro, desde 81 centímetros hasta, bueno, el mínimo, ¿no? De altura que te pueden permitir hasta 1,40 serían un poco los tramos, ¿no? De altura. Ya digamos a partir de 1,40, pues te puedes montar en cualquier atracción. En cualquier, ¿no?, atracción. Y luego, pues las edades de niños muy pequeños hasta cualquier edad también, claro, ¿no? Hay que tenerlo, claro, en cuenta. Mm. Bueno, ya que estamos hablando ahora de esto, pues podemos introducirlo. Sí. Si, por ejemplo, vamos con niños pequeños, bebés o niños muy pequeños, y queremos montarnos, los padres quieren montarse en una atracción donde los niños no pueden, claro, no pueden montarse, si van dos adultos, pues guardamos nuestra cola y cuando nos vamos a montar, uno de ellos se queda con el pequeño y después a la vuelta la otra persona sigue manteniendo su sitio en la cola, se queda con el niño y se monta la pareja, ¿no? O sea, digamos que aunque vayamos con niños pequeños que no se puedan montar en esas atracciones, no impide que los adultos se monten. Eso sí, nos tendremos que, si vamos dos adultos, pues nos quedamos uno con el niño, se monta el otro y así. No, tendremos que montarnos de forma individual, pero bueno, podemos montarnos, ¿no? Pero eso de mantenerse, reservarse, yo imagino que habrá muchos aspectos de este tipo que no se conocen y que a priori no, si tú no has estado, no puedes dar a conocerlo. Por ejemplo, de reservar el sitio y la cola de esa manera que tú decías, claro, ¿no? Claro. Ya te digo, hoy en día hay mucha información con todos los medios que tenemos, ¿no? No, es prepararnos un poquito antes del viaje, ver curiosidades. En YouTube tenemos también infinidad de vídeos, ¿no? Que nos van a mostrar un poco cómo son las atracciones y hacernos una idea también un poco antes de montarnos, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar. Bueno, pues vámonos al Disney Village, la zona más comercial, ¿no? ¿Qué es lo que podemos encontrar allí? Vale. Bueno, Disney en sí es comercial todo, ¿no? Pero, porque vamos a encontrar tiendas por todos sitios, en los hoteles, en todos lados. Bueno, Disney Village es la zona comercial que se encuentra fuera de los dos parques, ¿no? Y se puede acceder a ella en cualquier momento. Podemos salir y entrar al parque y volver a entrar, ¿no? Para llegar a esta zona. En esta zona principalmente restaurantes, tiendas de souvenirs y además podemos encontrar una sala de juegos arcade y un cine y más, ¿no? La oferta gastronómica en esta zona es muy amplia, desde restaurantes específicos con espectáculos en directo hasta restaurantes de conocidas cadenas de hamburguesas, ¿no? Esta zona permanece abierta después de que cierren los parques, por lo que podremos cenar aquí antes de volver al hotel si es que no tenemos concertado pues la cena en el hotel o en los parques Disney, ¿no? Aunque dentro de los planes de comida también nos incluyen restaurantes que están en la zona de Disney Village, ¿no? Las tiendas de souvenirs de esta zona, pues quizás son más completas y variadas que incluso las del propio parque, ¿no? Y bueno, si queremos comprar algún recuerdo del paso por el parque, pues quizás en esta zona podemos encontrar mucho más y en ocasiones incluso ofertas, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado aquí un poquito de los restaurantes, pues decir también que siempre es conveniente reservar los restaurantes, ¿no? Previamente, ¿no? Hablaremos ya un poquito más a fondo ahora cuando hablemos de comer, pero también incluso los restaurantes de Disney Village, pues hacer la reserva previa para que cuando vayamos pues no tengamos que guardar cola, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aquí donde si queremos comprar algún tipo de souvenir, este es el lugar, ¿no? Este es el lugar, porque pueden poner incluso más ofertas y más variedad que en el propio parque. Pero bueno, por tienda no nos vamos a quedar sin visitar tiendas, seguro, ¿no? Claro. Bueno, y eso, comemos, ¿no? Porque después de tanto derroche de energía, tenemos que saber también dónde comer. El parque, bueno, pues tiene distribuidos restaurantes y bares, imagino, por todas estas zonas. Pero, como tú decías, primero habría que reservar. Sí, bueno, podemos hacer, digamos, una pequeña introducción, decir que, bueno, que dentro de los dos parques pues podemos encontrar diferentes zonas de restauración, desde restaurantes para sentarte tipo buffet, ¿no? Pasando otros por de comida rápida, tipo sándwich, bocadillo, pizza, ¿no? Y, bueno, cafeterías para tomar un chocolate caliente. Y, bueno, como dices, la zona de Disney Village, pues restaurantes de comida rápida también. Y, bueno, quizá aquí un consejo es que si, bueno, vamos a salir a comer a esta zona, pues ahorraremos tiempo si lo hacemos fuera del horario de comida europeo, ¿no? Que es sobre la una, ¿no? En este caso los españoles no tendremos tanto problema, ¿no? Porque nuestro horario de comida un poco más tarde, a 2-3 de la tarde, siempre nos vamos a encontrar quizá más vacío estos restaurantes. Otra pregunta que me hacen muchas veces es si se puede entrar con comida a los parques Disney, ¿no? Bueno, cuando se entra al parque Disney, si vamos con alguna mochila, pues tenemos que pasarla siempre por un detector de metales, nos la ven por un escáner y nos hacen abrirla. Bueno, si llevamos algo de picar ligero, tipo pieza de fruta, botella de agua, algún sándwich, bueno, los van a dejar pasar sin problema. Sí, un pequeño, ¿no?, bocadillo para los niños. Ya otra cosa es si queremos meter una fiambrera con tortilla, con filete. Ya no lo he probado, pero vamos, entiendo que no nos va a dejar pasar. Pero bueno, algo ligero para que coman los más pequeños y demás, se puede entrar sin problema, ¿no? Sin problema, ¿no? ¿Cuánto vale comer en Disney? Pues tenemos mucha, tenemos muchos menús, muchos precios, ¿no? Podemos sentarnos a comer buffet, o comer patatas fritas y hamburguesa y una bebida, o comer a la carta, ¿no? Para hacernos una idea, pues un menú tipo sándwich y refresco, pues nos puede salir entre 10-15 euros, ¿vale? Bueno. No es algo excesivamente caro, pero bueno, tampoco es barato. Y luego tú decías también, bueno, no te quiero interrumpir, pero comentabas anteriormente lo de planificar las comidas con los hoteles, ¿no? Que era otra opción. Eso es, sí, el contratar los planes de comida, ¿no? Eso. Cuando salen las ofertas, bueno, pues incluso hay veces que nos hacen los planes de comida, algún plan de comida gratuito. Se puede contratar la media pensión o pensión completa, y bueno, digamos lo que esto nos facilita es que cuando nosotros llegamos al hotel, cuando hacemos el check-in, pues nos van a entregar, si contratamos la pensión completa, por ejemplo, pues nos van a entregar unos cheques. Que eso vamos a poderlos canjear en diferentes restaurantes. Podemos contratar la pensión completa o media pensión premium, la plus y la estándar, ¿vale? La premium pues va a estar más recomendada si nos alojamos, por ejemplo, en el hotel 5 estrellas, porque nos va a permitir comer en el 5 estrellas, porque sería una tontería pagar el 5 estrellas y contratar la media pensión estándar. Esto va en función de la capacidad monetaria de cada uno. En el premium pues nos va a permitir comer en el restaurante del Hotel Disney y en todos los restaurantes que hay en el parque, tanto a la carta como buffet. Si contratamos la plus, pues vamos a poder comer pues por ejemplo en el restaurante de los hoteles de 4 estrellas también, y si en la otra nos permiten todos los restaurantes, que son más de 20, pues este nos van a permitir en comer en más de 15, ¿vale? Y si contratamos la estándar, vamos a poder comer en el Santa Fe y en el Cheyenne y en 4 o 5 restaurantes del parque. Resulta un poco farragoso a la hora de explicar, ¿no? ¿Tú qué recomendarías? ¿Qué hacemos? En cuanto a la comida, ¿qué hacemos si nos vamos a Disneyland? Yo contrataría al menos algún plan de comida, al menos la media pensión estándar. Si nos vamos a alojar, por ejemplo, en los hoteles de 2 estrellas, que son los más económicos, porque eso nos va a permitir el al menos tener una comida en condiciones, una comida buffet con tu primer plato, tu segundo plato, o en la estándar siempre es comida buffet. En la estándar también nos van a permitir, en la plus, que es la intermedia, tanto comer en comida buffet como un primer plato, un segundo plato, no a la carta, pero dentro de un menú, ¿vale? Y bueno, y a lo mejor quizá 4 o 5 días comiendo tipo hamburguesa, pues nos puede resultar un poquito, si no se contrata esto, también lo puedes pagar allí, o sea, que no habría problema. O sea, tú vas un día y puedes comer en un restaurante a la carta o comida buffet pagando directamente tu comida, ¿vale? Claro. La idea de llevarlo antes, pues llevarlo todo planificado. Si ya lo llevas contratado de antes, puedes reservar los restaurantes de forma telefónica, que se lo podemos hacer directamente allí en la agencia, o este año han sacado ya para hacerlo también a través de internet, ¿vale? O sea, tú ya llevas tal día, quiero comer en tal restaurante, lo llevo reservado para comer a las 2, y quiero cenar en tal restaurante para hacerlo a las 9 de la noche, ¿vale? Entonces vamos a llevar siempre la visita más estructurada y vamos a poder ganar tiempo, ¿no? Claro, que es lo más que sencillo, que es lo principal, ¿no? Para aprovechar al máximo. También es decir, ¿no? Que bueno, sí. Otro aspecto a destacar de la comida en Disneyland es que hay variedad en cuanto a las opciones para visitantes con intolerancias alimentarias, también alérgicos, vegetarianos, celíacos, que bueno, que nos van a dar siempre unos menús cerrados, que quizás no es demasiado apetitoso muchos de ellos, pero bueno, saber que existen. Si vamos con niños pequeños, pues también nos van a dar la opción, también tenemos la opción de comprar potitos allí dentro del parque, también te calentan la comida, biberones y demás, ¿vale? Claro. Bueno, eso por un lado, en cuanto a la comida, luego podemos hacer referencia también a las novedades, ¿no?, que encontramos en este año en Disneyland París, porque yo imagino que siempre, pues cada año se va renovando, no solo el mantenimiento, la conservación del parque y de la estructura que lo compone, sino también incluyendo pues nuevos espectáculos, ¿no?, que pueden ser interesantes. Claro, esta temporada, pues bueno, van de fecha a fecha, algunos siguen manteniendo algo. Por ejemplo, hemos tenido este año el Festival de Piratas y Princesas. Bueno, el Parque Disneyland, esto ha durado hasta marzo de 2019, ¿no? Bueno, hay actividades con los personajes típicos de los cuentos de las princesas, los piratas. Disfrutamos también de los piratas del Caribe, en fin, un poco basado en esos personajes. Hemos tenido también la celebración de Star Wars, Leyenda de la Fuerza, que ha durado hasta marzo de 2019. Bueno, encuentros con Darth Vader, Chewbacca y todos los personajes, ¿no? De esta saga, ¿no? Bueno, como sabéis, Disney pues tiene los derechos de Star Wars, también de Marvel, y bueno, también ha habido este año pues historias con los personajes Marvel, ¿no? Que ha durado hasta junio de este año. Y el que tenemos ahora, hasta septiembre, pues el Festival de Rey León, ¿vale? Y bueno, todo basado en este cuento de Rey León y los personajes de la selva. Cuando salgo de este, pues irán sacando nuevas cosas, ¿no? Vamos a hablar de truco, pero por cierto, estoy echando por aquí un vistazo a la página web de Disneyland París. Me acabo de encontrar con una pijada impresionante, que es comer con tus personajes favoritos de Disney. Esto tú ni lo has mencionado, ¿no? Sí, podemos contratar todo lo que tú quieras. Desayuno con personajes Disney, pagando un extra, pues viene a desayunar con nosotros, pues el Mickey. Con el comentario le has quitado toda la magia, pero bueno. No, vale, perdón. El cinismo me ha podido. Vale, podemos contratar esto, comidas con princesas, cumpleaños con princesas, todo pagando un extra, pues bueno. Bueno, yo por aquí la guinda del pastel dice que es celebrar el cumpleaños con los personajes Disney. Esto claro. También, en realidad esto es una pasada, ¿no? Pero claro. Tenemos que verlo desde el punto de vista de los más pequeños, ¿no? Tenemos comidas con personajes Disney, tenemos cenas mágicas en Navidad y Nochebuena, también tenemos una cena espectáculo también, que es interesante, porque es un espectáculo de Buffalo Bill, ¿vale? Que haces la cena y estás comiendo en una especie de anfiteatro y hacen un espectáculo con del salvaje oeste. Va incluido en la pensión completa, si no recuerdo mal, en la pensión completa premium, y este año también la han incluido en diferentes épocas en la plus. O sea, eso, vamos a hacer una comida y vamos a ir viendo un espectáculo del personaje Disney, y también eso, con el salvaje oeste, con indios, con vaqueros. Y bueno, es una forma diferente también de cenar, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos con esas recomendaciones ahora, esos truquillos que podemos tener en cuenta a la hora de visitar Disneyland París, sobre todo para no hacer cola y para que, bueno, pues el viaje no haga muy pesado, ¿no? Lo que es la estancia allí. Vale. Bueno, en Disney siempre hay que hacer cola, ¿no? Porque bueno, hay mucha gente y todos queremos ir a lo mejor a la misma atracción. Uno de los trucos, pues, son los llamados Fast Pass, ¿vale? Bueno, el que esté un poquito, haya ido a Disney o quiera ir, ¿no? Habrá escuchado hablar un poco de esto, ¿no? El Fast Pass es un sistema de entradas, ¿no? Que se pueden utilizar en algunas atracciones. Sobre todo están en las que hay, por lo general, más afluencia de gente, ¿no? Consiste, es una especie de cajero automático que hay al lado de estas atracciones. Sí. Nosotros pasamos nuestra entrada a Disney y nos imprime un ticket, ¿vale? El llamado Fastpass. Este Fastpass lo que nos indica a qué hora tenemos que ir a esa atracción para no guardar cola. Tenemos, digamos, una entrada lateral, entrada Fastpass, que nos dirigimos, cuando llegue nuestra hora, nos dirigimos directamente a ella y accedemos. Hay que tener en cuenta que solo se puede sacar un Fastpass a la vez, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Pues sacar el Fastpass y mientras se cumple el tiempo que tenemos que ir a la atracción para utilizarla, pues podemos irnos a lo mejor a otra atracción que no tenga tanta cola, ¿no? Y entonces en un periodo de tiempo pues podemos ir a dos atracciones prácticamente a la vez, ¿no? Otro tipo de entrada es el Single Rider, ¿no? Single Rider es para el que no, cuando hay un grupo de personas y no quiere y solamente se quiere montar una en la atracción, ¿vale? Por lo general siempre quieren montarse la familia completa o la pareja, pues hay una entrada adicional que es Single Rider, ¿no? Entonces, si queremos montarnos solo, pues vamos a entrar por ahí y nos vamos a montar a lo mejor con otra persona o con más personas que van de esta forma. Entonces, también se nos va a cortar bastante la cola, ¿no? De lo que antes hablamos, pues el baby suite, ¿no? Es lo que hablamos, es si vas con un bebé o con un niño pequeño, no queremos hacer cola, al llegar a la atracción se sube primero un adulto y cuando se baja se cambia con el otro que seguía en la cola y no vamos a tener que hacer la cola dos veces. Cola, claro. Y podemos, vamos a podernos montar en todas las atracciones aunque vayamos con niños pequeños, ¿no? Otro truco, pues, es utilizar el tren que habíamos hablado antes, el Disneyland Railroad, ¿no? Que va a hacer un recorrido por todo el parque, bueno, y podemos utilizarlo para que nos lleve de una parte a otra del parque y no tener que ir andando. Y bueno, y si está lloviendo, que no es una cosa inusual, uh-huh, en París, pues también nos puede ayudar bastante. Los Magic Hours. Las Magic Hours, pues lo que hemos hablado antes, si nos alojamos en los hoteles Disney, pues vamos a tener esa ventaja con respecto al resto de visitantes, ¿vale? Vamos a tener una hora y media, depende de la temporada, donde vamos a poder entrar sin tener con el parque solamente para los alojados en Disney, con lo que las colas pues se van a cortar mucho más. Eso sí, es bastante temprano, a lo mejor desde las 8:30 de la mañana hasta las 10, ¿no? Que se abre el parque. Y bueno, no vamos a tener que hacer tantas colas y vamos a poder disfrutar de más atracciones, ¿vale? Y sobre todo las que más influencia de público tienen, ¿no? Si estamos en Disneyland París, pues bueno, y queremos visitar París, pues también nos van a ofertar excursiones que podemos contratar de hacer una excursión rápida desde París hasta Disney. Si vamos con niños, pues lo ideal es la excursión llamada París Esencial, ¿vale? Que lo que nos hace, digamos, una especie de panorámica rápida por París, y nos van a dar un poco de tiempo para que por nuestra cuenta estemos un poco en el centro de París. Y bueno, y si estamos en París y queremos pasar un día en Disney, pues lo que hemos dicho antes, coger nuestro hotel de cercanía, comprar la entrada y volvernos en el tren de cercanía, ¿vale? Y sobre todo eso, si vamos un día solo, no os aconsejo nunca comprar las entradas un día a dos parques, porque no nos va a dar tiempo a los dos. Con que comprar el del parque principal, yo creo que es suficiente para un día, ¿no? Eso te iba a comentar yo antes, iba a preguntar también, ¿no? Porque ¿cuál es el mínimo de tiempo que requeriríamos de estancia en Disneyland París? Ya no para verlo todo, porque yo creo que eso es imposible, pero sí para disfrutarlo, para pasar un buen rato, para, bueno, pues vivirlo al máximo, ¿no? Vale. Va a depender también un poco de nuestro horario de vuelo. Si vamos a llegar temprano a París y vamos a salir tarde de París, sería lo ideal, ¿no? Claro. Pues a lo mejor con tres noches, ¿vale? Pues tenemos suficiente, ¿vale? Para poder estar, a lo mejor, si hacemos tres noches, pues estamos prácticamente 4 días completos en el parque. Porque si compramos el paquete Disney, no nos van a dar las entradas por día, sino por día. Si estamos tres noches, vamos a poder entrar 4 días a los parques. Yo creo que a lo mejor tres días completos en el parque o 4 días completos, ¿vale? Quizás sería lo ideal, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué más nos queda para conocer? Bueno, hemos dicho un poquito que en Disney llueve bastante. Bueno, si la predicción del tiempo de Disney en París ha dicho que va a llover, pues tampoco nos tenemos que preocupar porque el parque está perfectamente condicionado para estos casos. Es cierto que algunas atracciones, las que sean al aire libre, sí pueden cerrar si llueve mucho, ¿vale? Pero bueno, la mayoría de atracciones están preparadas para la lluvia, ¿no? Si vamos con niños, pues que no se nos olvide llevarnos un cuaderno o que lo compren allí, porque bueno, los personajes Disney se dedican a firmar autógrafos. A lo mejor para nosotros es una tontería, claro, pero para un niño pequeño de 5 o 6 años, pues bueno, pues una pasada, ¿no? Carrito de bebé, ¿vale? Si vamos con un niño pequeño y por el tema de equipaje no queremos llevarlo y demás, también se puede alquilar allí. El usar la aplicación móvil de Disneyland París, ¿vale? La aplicación oficial que vamos a encontrar en su página web. Y bueno, nos va a hablar un poquito también de los horarios de los espectáculos, los tiempos de espera estimados. Y bueno, nos va a servir un poquito también para planificar la visita, ¿no? Y lo que hemos hablado de comer un poquito más tarde de la una, que es cuando habitualmente, digamos que si nos adaptamos a nuestro horario de comida, no va a venir hasta bien, ¿no? Porque el horario de comida europeo, pues 12, 1 de la mañana, ¿vale? Entonces vamos a encontrar a partir de las 2, 2 y media, a lo mejor más libre los restaurantes, a no ser que coincidamos una fecha que esté todo lleno de españoles, ¿vale? Pues sí. Y bueno, pues por lo demás, simplemente hacer referencia a distintas ofertas, ¿no? Vale. ¿Cuándo podemos reservar? ¿Cuándo es interesante visitar Disneyland París? Vale. Disneyland París, aunque sea caro, es evidente, pero la mejor, cuando se lanza en España la principal oferta, ¿vale? Suele ser en febrero, ¿vale? Finales de enero, principios de febrero, ¿vale? Y podemos reservar durante varios meses, a lo mejor de febrero hasta finales de marzo, aproximadamente. Anteriormente a esta, ahí también suelen sacar otra oferta, pero no nos permite, a lo mejor, para estancias que queramos hacer, por ejemplo, a partir de mayo, junio, julio, ¿vale? O sea, si queremos reservar durante el verano, pues habría que esperar a la oferta de febrero. Uh-huh. Posteriormente a esta, pues van saliendo más ofertas. ¿Qué ocurre? Que cuando salen estas ofertas, pues todo el mundo es cuando suele reservar, y esto hace que el precio de los vuelos pues vaya subiendo. Si todo el mundo va reservando enero, en febrero, marzo, si queremos reservar en junio o en mayo y tiramos de precio de vuelo, pues va a ser mucho más alto, porque claro, los precios es oferta-demanda. Si se han comprado ya muchos vuelos en febrero o marzo, pues todo va a tender a subir. Claro. ¿Ofertas que tenemos ahora? Pues bueno, hace unos días pues ha lanzado una oferta que es para llegadas del 7 de noviembre al 1 de abril, ¿no? La oferta consiste en un 25% de descuento en la estancia y tendría la media pensión gratis. O sea, nos saldría en los hoteles Disney la media pensión igual que el solo alojamiento, ¿vale? Pues en este caso, pues interesaría controlar, claro, los hoteles Disney, porque al menos tenemos la media pensión gratis, ¿vale? Esta oferta sería para reserva del 2 de julio hasta el 28 de agosto. O sea, hasta el 28 de agosto podríamos reservar. ¿Y el viaje no sería ahora? ¿Sería para, más para, dicho? Claro, para llegada del 7 de noviembre a abril de 2020. Eso, ¿vale? Vale. Ya sea ya una vez que pasada la temporada de verano. Que bueno, que aquí lo que sí sería interesante es, por ejemplo, para la fecha de Navidad, ¿vale? Que claro, el parque pues lo alumbra, lo adorna de manera alucinante, bueno, y la verdad que es un espectáculo, es muy bonito. Pues sí, ¿no? Pues en diciembre por ahí, ¿no? Podríamos ya visitarlo. Claro. Finales de noviembre quizás estaría ya colocado, ¿no? Toda la, claro, imagino. Eso es. También tiene la opción de esto, de la media pensión gratis, o también una tarjeta de regalo de 100 euros para gastar allí en el parque. Aunque yo creo que es más interesante lo de la media pensión. Ya, ¿no? Y esas son las ofertas que encontramos, ¿no? En torno a Disneyland París. Y para concluir, otras ofertas que llegan desde Viajes Carrefour para los que no tengan niño y no estén escuchando también, hombre. Vale, bueno, pues voy a hablar un poquito de un circuito que tengo para la Feria de Ubrique, sí, ¿vale? Con salida de Ubrique, es un circuito muy completo, ¿vale? Salimos de Ubrique el 9 de septiembre. Y haríamos parte de la parte de Madrid, ¿vale? Pero visitamos sitios diferentes a los que habitualmente se visita, ¿no? Salimos de Ubrique y llegamos a Ocaña, ¿vale? El principal, donde hacemos el primer almuerzo, ¿no? Una población de Toledo donde tiene una plaza del pueblo espectacular, antigua, iglesias del siglo XIII, del siglo XVI, ¿eh? Seguimos el viaje, llegamos a Fuenlabrada, que es donde nos alojamos, en población, no en carretera, que es la cuarta ciudad más poblada de Madrid. Tenemos el día 10 también una visita completa a Madrid con un guía oficial que habitualmente siempre se enseña el Madrid de los Austria, pues aquí vamos a ver el Madrid de los Borbones, ¿vale? Digamos el Madrid más actual de los siglos XVIII, del siglo XX, ¿vale? Y también tenemos almuerzo concertado en restaurantes. Hacemos también Toledo el día 11, el día completo, con almuerzo también en restaurante, con guía oficial. Y el día 12, pues visitamos unos pueblecitos que no se suelen meter en estos circuitos, que son de la parte norte de Madrid. Rascafría, ¿vale? Está en el Valle de Lozoya, con un casco urbano muy bonito. Buitrago del Lozoya, que es un municipio con un cruce de culturas entre los árabes y los cristianos y los judíos. Tenemos también, para finalizar la jornada, la visita al castillo de Manzanares el Real, ¿vale? Que es una fortaleza del siglo XV, que es de las más espectaculares y mejor conservadas de la Comunidad de Madrid, ¿vale? También visitamos Alcalá de Henares, también con guía local. Tenemos la entrada incluida a la casa natal de Miguel de Cervantes. Y el último día, pues al volver para acá, pues paramos también en Baeza. Tenemos el almuerzo allí en Baeza, en Jaén, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, todo esto con nuestro guía de origen, comidas en restaurantes y prácticamente todos los servicios incluidos. Uh-huh. El precio por persona, pues 365 euros. Pues ¿vale? Ahí queda también esa oferta para viajar durante los días de feria hasta estas localizaciones que nos ha indicado Jorge Carrasco de Viajes Carrefour. Y el tema Disneyland París, que lo hemos conocido hoy de manera extensa para saber cómo planificar también nuestro viaje y disfrutar con lo más pequeño de toda esa magia de Disney que nos ofrece París. Pues aquí nos vamos a quedar agradeciendo a Jorge que nos haya atendido en este primer programa de la temporada. Seguiremos hablando de viajes, de destinos turísticos, si te parece, el próximo viernes. Muchas gracias. Perfecto, gracias.